quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, los infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Cara a cara, me quedaré sin palabras o perderé tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, cada parte. Aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre. Y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada.